¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. Fecha 22 de abril. Bueno, vamos adelante con un nuevo episodio, con una nueva banda invitada para el día de hoy. En este caso, vienen desde Madrid, El Señor Que Te Molesta. Con fecha viernes 21 de abril para tocar en Nave 9 junto a The Daltonics, a uno de nuestros grupos, de nuestras bandas locales maravillosas. Será la primera vez que El Señor Que Te Molesta visite en Bilbao y era una buena ocasión para tenerles por aquí. Así que dentro de un ratín estamos charlando con ellos, con este cuarteto de rock and roll garaje punk, lo que nos gusta. Y mientras tanto, alguna novedad, a ver si nos da tiempo a presentar alguna cosita. Bueno, por fin, y con lo que vamos a empezar el programa de hoy, el nuevo disco de Feline, de la banda de Bermeo Guernica, ya disponible, su segundo disco, y bueno, pues un disco cortito con 6 canciones. Ya habíamos escuchado los dos avances que dejaron en los últimos tiempos, para ponernos los dientes largos, con los temas Esdawan Fetarik y Norbait Hilda Hemen, que son las dos primeras canciones de este disco que se va a publicar en vinilo de 12 pulgadas, a modo de, no sé, de mini LP, podríamos decir. Al final son solo 6 canciones, una especie de EP largo, pero en 12 pulgadas, autoeditado por la propia banda, por este cuarteto a caballo entre Guernica y Bermeo. El título del disco, Jan Su. Y vamos a empezar con una de las canciones que no se han escuchado hasta el momento. Esta novedad, porque lo acaban de, digamos, de hacer público ayer el disco. Y bueno, se titula el tema Ezin Zaitut Begiratu. Es lo nuevo de Feline, sonando ya en Asesino el Rock and Roll. Thank you. Bueno, bueno. Sonando. Ahí están sonando Feline con su nuevo trabajo. ¡Epa! Su segundo disco, Jan Su. Parece que todo sigue como debe ser por su camino, con ese magnetismo, ese poder de atracción de este cuarteto. Supongo que a partir de ahora empezarán a presentar el disco aquí y allá. Vamos a ir escuchando más canciones. Esto que suena por aquí de fondo se titula Fantasía, de Beca Tua. Y bueno, le vamos a dar al principio del tema. Fantasía de Beca Tua, Feline. Feline, dispuestos estamos a bailar de nuevo con la banda en directo, con estas canciones nuevas que aparecen en su segundo trabajo, en este Jan Su, que estamos presentando aquí en Asesino el Rock and Roll en este 22 de abril. Seguimos, venga, una canción más. Se titula Maitasunik Gabeko Zaldunak y suena desde el inicio así. Beteiko abarrizen esklabua. Chita tiene este temita. Acabamos de escuchar lo nuevo de Feline, lo dejamos de momento ahí. Son 6 temas, como os he comentado, edición en vinilo de 12 pulgadas a cargo de la propia banda. Y si todo va bien, el 6 de mayo igual les tenemos por aquí en el programa presentándonos este segundo trabajo, este Jansu. Vale, pues siguiendo con bandas euskaldunes, ahora nos vamos hasta Iruña. Y bueno, pues algo que había muchas ganas también ya de catar y de disfrutar es el nuevo trabajo de Thatchers, de este trío que se ha metido en el bolsillo a un montón de gente de una forma, yo diría, sigo diciendo que sorprendente, aunque también es sorprendente igual un poco su sonido y que haya una banda de estas características, no sé, ahora que estamos en 2023, ¿no? No por nada, sino, no sé, pues porque han aportado quizás una frescura, pero que también bebe de lo viejo, ¿no? Entonces, no sé, quizás pueda ser esa la clave. En cualquier caso, es un grupo ahora mismo puntero dentro del underground todavía, pero ojito, porque esto parece que está creciendo bastante y supongo que ellos mismos están sorprendidos. Ya con el EP anterior, ya mucha gente se quedó con ellos. Y bueno, este disco, este nuevo trabajo, que podemos decir que es su segundo disco largo, si tenemos en cuenta o consideramos como disco su primera grabación, que data del 2019-2020, el disco Garaipen Kutrea, que creo que se publicó, creo que en CD, había edición en CD, y bueno, está en su página de Bandcamp, y bueno, un poco la primera grabación y presentación de este trío de Iruña. Luego vino lo del EP, algunos temas en recopilatorios como el Causa Euskal Herrian y Caos, ¿cuál era el otro recopi? El Caos in Basque Country, ¿no? Y bueno, ahora ya por fin este álbum, ya publicado también en vinilo 12 pulgadas, con, me parece que son 11 temas, 11 temas y eso, editan un par de sellos, Flexidiscos, creo que es una de las discográficas que han apostado por publicar el álbum junto con el sello Tooth Ain't Enough Records, Vale, pues empezamos con esto que se titula La Banak. Es por fin el álbum reciente de Thatchers. Pintada, forma un estamos escuchando a Thatchers con su disco homónimo, sin título, Thatchers, 11 temas, y bueno, vamos a ir con, bueno, esto mismo, Nick Naidudana, Bat. Yeah! Ey, bueno, pues ahí hemos dejado sonar, porque esta canción, digamos que tiene como dos partes. Ha sonado Nick Naidudana Bat y Nick Naidudana B. Bueno, pues de momento dejamos aquí lo de Thatchers, un poquito presentando este nuevo trabajo, este álbum de 11 canciones de la banda de Iruña, el trío. Intentaré también que algún componente de la banda se pase por aquí para contarnos un poco toda esta experiencia que están viviendo. Y sin más, estos han sido Thatchers Maloro. Tienen el disco, ya está disponible, creo que se puede pillar ya el vinilo. Y bueno, y si queréis escucharlo tranquilamente y analizar un poquito lo que es este disco, pues está en su página de Bandcamp, está también en la página de Bandcamp de los sellos, o sea que no hay ninguna pega. Adelante. Y ahora les vendrán un montón de fechas para presentar este álbum. Bueno, pues dejamos a Thatchers y ahora vamos con la banda que nos ocupa hoy como grupo invitado desde Madrid, El Señor Que Te Molesta. Buena idea, idiota. Hay que cubrir la cuota para alcanzar el cupo de gilipollas. No vaya a ser que sospeche la gente para llegar. Amigo, hay que saber dónde va. Ahí, bueno, ahí están sonando El Señor Que Te Molesta, aquí presentes, el cuarteto y con un montón de acompañantes, fotógrafos, maquilladores. Estamos, para situar un poquito a la audiencia, aunque lo estéis escuchando no sé qué miércoles del mes de junio, el podcast, sí que estamos en directo, para situar un poquito a quien nos podéis estar escuchando en esta tarde de viernes 21 de abril. Aquí estamos con El Señor Que Te Molesta desde Irola Irratia. Pues aprovechando que esta misma noche tocan en Bilbao, en Nave 9, junto a The Daltonics, a uno de nuestros grupos locales maravillosos. Está también por aquí Dani, baterista de la banda. Y el resto, que yo no sé por dónde empezar a presentaros o presentaros vosotros mismos. Pues buenas tardes, Javi Rubio, por dejarnos participar en tu programa. Acércate, porfa, eso es. Sí, sí, por dejarnos participar en tu programa y nada, bueno, sentimos mucho que haya toda esta gente, pero ya sabes, nosotros necesitamos tener animadores, maquilladores y toda esa parafernalia para parecer guapos y parecer un grupazo, que es lo que realmente no somos, pero somos capaces de engañar a todo el mundo. Que, joder, maravilloso, ¿no? Pero ¿cómo es que habéis venido tanta gente o tenéis tanta gente alrededor en esta primera vez que venís a Bilbao? Esto es una cuestión de que tenemos un guitarrista muy sexy que se llama Quique y que atrae fans y Quique, saluda y todas esas cosas. Buenas tardes, Bilbao. Buenas noches, buenos días, según la hora que cojas este podcast. Esto es como el circo, ¿no? Dice, nosotros pusimos la carpa y la furgoneta y se han ido sumando al show. Efectivamente. Oye, ¿qué pasa? No, ¿que hay mucho desocupado allí o qué en Madrid? Algunos le hemos atado y le hemos metido en el maletero. Pero vamos, que... Vale, el que acaba de hablar es... Yo soy Yago, buenas tardes, buenos días, buenas noches, para cuando estéis escuchando esto. Deberías hablar sobre tus antecedentes penales y tal, porque es como quedaste en el juicio, antes de decir... No, es que me ha dicho mi abogado que no diga nada. Vale, no te hace nada, de acuerdo. Pues eso. Yago Santos, bajista del señor que te molesta... Entonces eso, y el hermanísimo. Eso, hermanos Alex y Yago. Hombre, hermanos desde que nacimos, o sea. Sí, desde que nació tenemos, concretamente. Sí, porque cuando nació no era hermano mío, era hermano de otra gente. Pero bueno, podemos hablar de ello más, podríamos desglosarlo. Eso ya déjalo para vuestras memorias, ¿eh? Vale, gracias. Y completando la base rítmica, aquí el compañero. Aquí está, hola, buenas tardes. Yo soy Pedro Avilés, el Pera, y estoy a los palos, al juguetillo, a rearle un poco al asunto. Eso es. Bueno, si queréis alguno hablar de los que os acompañan también, solo porque que se sepa que están aquí, que están presentes. Dani, bueno, Dani también está acopladillo porque les está haciendo de guía por Bilbao. ¿Cómo que de acopladillo? Dani es el anfitrión, hombre. Tenemos a Dani, que nos ha recibido, nos ha dado de comer. De los Daltonics, con el que vamos a tener una pelea hostias esta noche ahí en la nave 9. Va a ser épico. Esta vez vamos a perder igual que la otra vez. Acabaremos fatal. Yo creo que va a ganar el público igual, ¿no? Si va. Partido de el público siempre, combate siempre de vuelta, sana. Entonces, sí, porque sí sé que estuvisteis tocando juntos en Madrid, ¿no? Entonces. Sí, sería el desempate esto. Pero vamos, que yo creo que al final no. Bueno, no sé. Yo de todas maneras hoy me voy a. Todo se verá igual, ¿no? Hoy voy a dar hostias de verdad. Sí, ¿eh? La otra vez estuve tocando como un gilipollas, pero esta vez voy a dar hostias, ¿no? Así que cuidadito. Hoy vas a dar hostias. Déjate como llevar. Gilipollas. Ahora sí que hoy sí que vais a dar. O sea, os voy. Déjate llevar. Joder, ya ves. Lo que pasa es que el Lales ese que tenemos nosotros cantando me curte. Es un poco alto, ¿no? Es alto. Hostia, es alto y tiene cara de cabrón. Una buena bolacha de Alex tiene que doler, ¿eh? Sí, y al final es que encima, aparte de ser alto y ser fuerte, es de Bilbao. Sí. Entonces aquí ya la cosa va. De Deusto, creo que es. Pues hostias. No, bueno, y además que toca la armónica, que eso en la mano así, en plan nudillos. No como los que le hacen mucho daño. En playback, ¿no? Otros por ahí que he visto por ahí, ¿no? Eso no sabemos. En algún vídeo. ¿Cómo que en playback? ¿Qué te reviento? Es que todos sabemos que la armónica es el puño americano del blues. Eso es. Ajá. Ah, lo de la apreciación. Bueno, nos contáis un poquillo para. No sé si, supongo que habrá gente que le suene el nombre de la banda, igual os ha escuchado más o menos un poco la historia de la banda o de cuánto tiempo lleváis, cómo empezó esto, porque supongo que venís ya de otras historias anteriores al señor que te molesta, no sé, currículum y esas cosas, antecedentes. Antecedentes así resumiendo, antecedentes penales aquí. No, bien, pues yo qué sé, pues venimos de otras bandas. Yo creo que ponernos a hablar de las otras bandas ya me parece que llegado a este punto ya no tiene demasiado sentido. Pero estabais juntos, algunos sí estabais juntos, ¿no? En otros proyectos. Juntos sí, juntos pues nos conocemos desde hace mucho, o sea, tenemos una relación que entre estar metidos en proyectos, unos proyectos y otros, nos conocemos desde hace más de 20 años, o sea, pero no somos gente mayor, ¿eh? En realidad tenemos 16. El tema es que, bueno, nosotros empezamos con El Señor que te molesta después de haber dejado otros proyectos. Habíamos decidido dejar de tocar, pero en un momento dado recibí la llamada de Pedrito y me dijo, oye, vamos por lo menos a quedar a hacer un poquito de karate, ¿no? Por ser un poquito... Por desfogarnos, ¿no? O sea, porque como nosotros follar no follamos, pues entonces queríamos tocar para desfogarnos. Entonces nos pusimos a tocar, hicimos una especie de... Bueno, grabamos en el móvil la mierda que nos había salido y se la llevamos a Yago, que Yago es una persona que es bastante coherente, y le dijimos, Yago, mira, hemos grabado esto, ¿qué te parece? Y entonces Yago automáticamente dio su opinión, dijo que era una puta mierda, que tenía toda la razón, pero dijo que se podía trabajar sobre eso, y entonces... Pues nos pusimos a trabajar sobre eso y luego pues... Estamos hablando de hace 6 años. Eso fue en el 2016, 15-16 fue aquello. Luego en el 17 hicimos el primer registro, la primera grabación, los tres juntos. que fue que una especie de maxi virtual. La maqueta es, esta, bueno, yo le llamo maquetación simplificada, efectivamente, y eso sería en el eso fue en el 17, y luego estuvimos preparando el LP, Buena Idea Idiota, que lo grabamos en el 19 y lo sacamos en el 20. Y ahí fue cuando entró Quique en el juego. Porque todo estaba echado a perder. Vino una cosa, no sé si os acordáis de esto que pasó hace un par de años y tal, de lo de sí. estar en casa y la mascarilla y el rollo. Pero entre tanto, a mí me había dado tiempo a estar en el pasillo del local de ensayo escuchando unos temazos que me encantaban y me hacía mover el pie. Y en esto que yo nunca había tocado la guitarra y bueno, pues rasqué con las uñas la puerta y pedí permiso y aquí estamos todos a día de hoy. ¿En qué tocabas, pues? El bajo, porque nosotros somos un grupo que está formado por bajistas, menos el batería es batería, pero todos los demás somos bajistas. Eso es algo concebido por mí. Yo dije, no quiero volver a tocar con un guitarrista. Los guitarristas son gente despreciable. Los guitarristas son unos egocéntricos y unos asquerosos y unos onanistas. Entonces nosotros hemos hecho un grupo de bajistas. Entonces hemos cogido al que mejor tocaba la guitarra de los tres bajistas y le hemos puesto a tocar el bajo, y los otros dos, que no tienen ni puta idea de tocar la guitarra, tocamos la guitarra. Lo normal, vamos. Para poner a los guitarristas al punto que deben estar. Bueno, o sea, vamos a llamarle... Allá atrás, donde debéis estar, que sois unos... pervertidos, unos flipados ahí. Voy a hacer un solo de 20 minutos ahí y ponme el ventilador delante. Parecéis gilipollas todos los guitarristas flipados, hombre. Bueno, eso es una frescura. Le habéis dado frescura al asunto, pues con gente que ha entrado su instrumento, ¿no? Fresca, digamos, ¿no? Bueno, eso es que no había otra cosa. Si quieres llamarlo así. Que les oías tú, que les oías en el local a ellos a tocar y dijiste, sí. Me interesa esta gente, ¿no? Teníamos una relación de largo, nos conocemos todos hace muchos años. Yo he sido fans de estos señores, en individual y en colectivo, y yo qué sé, me aburría también y me apetecía hacer cosas, y pues oye, coincidió. Y aquí estamos, hoy 21 de abril de 2023, sí, ahora Bilbao. Ahora lo que tenemos que hacer es que cada vez que grabamos un disco tenemos que ir a todas las radios del mundo a pedir disculpas, y hoy toca hacerlo aquí en tu radio, Javi. Estamos encantados de venir aquí a pedir disculpas. Ya sabes, que esto es una radio libre, entonces aquí... Bueno, pues desde la libertad, perdón. Estaremos firmando disculpas esta noche en la sala nave 9 junto a The Daltonics a partir de las 9 de la noche. Si quiere su disculpa, señora, por favor, hacer que sea por ella. Desde las 9 hasta altas horas de la madrugada. Mientras dure la cerveza, ¿no? Sí, mientras dure la cerveza, yo soy fiel. Bueno, ¿qué? Supongo que tenéis ganas de venir por aquí, ¿no? Muchas. No sé si habéis conseguido... sí, ¿no? Habéis tocado fuera de Madrid varias veces. Muchas veces, bueno, así. Pero no, hemos hecho cosas, hemos ido a Gijón, hemos ido a Coruña, hemos ido a Valencia, hemos ido a Toledo. Hostia, habéis hecho, ¿eh? Pensaba que igual no habéis salido tanto. No, o sea, pero sí, al final, a ver, luego no, otra cosa es que nos dejen volver, pero nosotros haber ido. Y de primeras hemos ido. Hemos ido. Y si teníamos muchas ganas de ir a Bilbao, estábamos como locos por venir y estábamos todo el rato dándole el coñazo a Dani, tío, llévanos, tal. Y bueno, y al final Dani, como es buena persona el tío, pues nos ha traído. Así que bueno, esperemos que no se arrepienta, ¿no? No va a ser fardar, eso está clarísimo. Sacasteis el disco Buena Idea Idiota en 2020, que estaba toda la movida de lo que hablaba aquí el compañero, ¿no? De la en plena Vamos pandemia a ver, y todo el sacamos rollo. Sacamos ¿no? el disco, pues yo creo que el, no sé si fue el día anterior o el día después de que se diese el cerrojazo. Anda. Una cosa bastante tremenda. No, sabíamos que se daba el cerrojazo. Ya lo teníamos preparado para salir. Sí, de hecho nosotros provocamos el cerrojazo. O sea, nosotros provocamos todo. Dijiste, vamos a esperar un poco que esto ya... No, porque si vamos a hacer algo, mejor hacerlo épico. Entonces dijimos, ¿qué cojones? Vamos a hacer esto todo el virus y tal para sacar el disco y que no lo compre nadie. Era una campaña de marketing. Sí, lo que pasa es que se nos fue de las manos. Se lo tomaron en serio, coño. Empezaron a encerrarse en sus putas casas, tío. Yo qué sé. Yo estaba afuera y descojonado diciendo, venga, hombre. Nadie no, mía. Pero bueno, Correos funcionaba y porque el disco, ¿cuándo salió exactamente? El disco salió en realidad en abril del 2020, en abril. Y nosotros estábamos en ese momento trabajando con Delia Records y claro, llegaron los discos a la tienda estaba cerrada, y entonces llegaron las cajas de los discos y los guardaron nos guardaron en una nave que bien podría ser la nave donde guardaron el arca de la alianza de Indiana Jones, porque ahí podían estar los discos que no se podían vender. Teníamos un disco que no se podía vender y éramos un grupo que ni siquiera había tocado en directo, así que nos pusimos a hacer vídeos y a decirle a la gente, chicos, tenemos este disco, no podemos demostraros que sabemos tocarlo, pero mira, aquí lo tienen, es como el Sgt. Pepper de los Beatles, pero no son las canciones de Sgt. Pepper de los Beatles, ni la portada ni la contraportada es igual, pero es exactamente igual que el Sgt. Pepper de los Beatles. Joder, pues el caso es que luego el disco ha tenido muy buena acogida, repercusión y tal, y o sea... Incomprensiblemente, ¿no? Ha sucedido, sí. Pues la verdad que estamos muy contentos. Qué, con eso. Qué poco tú, Dani, os queréis. Dani, ¿cómo conociste tú esta tontería? Por vídeos. ¿Qué hacíais? Pues por los vídeos. O sea, nosotros hacíamos vídeos, claro, haciendo el tonto, y así la gente conocía al grupo. Los vídeos. Sí, y bueno, y seguimos haciéndolo, lo sí, de los vídeos haciendo el tonto. Lo que pasa es que ahora no hacemos tanto el tonto. Ahora, bien, ahora ya prácticamente podríamos optar a que nos dieran una subvención, ¿no? Sí, pero lo de la subvención es por lo mío, no por bueno, ya, seguro. Por la incapacidad, vale. De acuerdo. Joder, pues ahora que habéis sacado un nuevo trabajo, un EP de 4 canciones, ¿no? Eso es. Que después de haber podido presentar el disco largo, digamos, os habéis tomado también vuestro tiempo hasta volver a publicar algo nuevo, ¿no? Eso me hace mucha gracia cuando nos preguntan los periodistas, ¿os habéis tomado vuestro tiempo? Quiere decir, ¿sois unos putos vagos? O sea, es acojonante que... Pues, vuestra falta de creatividad en estos años, ¿a qué se debe? Es que claro, si estuviésemos en Family Spree, tenemos que haber sacado en este tiempo 3 discos. pero, no soy yo, ¿eh? Pero nosotros ahora mismo, como básicamente, pues vamos y como nos vaya yendo. Pues grabamos este nuevo 7 pulgadas en febrero del 2022. Sí, porque tocamos en un aniversario de Delia en Gruta 77 y salimos a tocar y tocamos una versión de Cortatu y una versión de Siniestro y tal. Entonces al salir del local nos dijeron, oye, mirad, que queremos que grabéis un 7 con estas versiones, bueno, concretamente la de Cortatu, porque la de Ayatollah no la había metido en ese pack, pero de ahí pues lo que hicimos fue pues coger, irnos un día al estudio y grabarlo, pum. Pero a una parte de este que está grabado y ahora ha salido, hemos grabado más cosas, pero ¿qué pasa? Que esto lo grabamos, y joder, que lo grabamos en febrero del año pasado, sí. Pero es que resulta que, claro, hay una cola para producir vinilos que es acojonante, claro. Entonces, una cosa que grabamos entonces y que teníamos preparada, yo creo que es que lo teníamos preparado ya en mayo, pues ha estado esperando hasta ahora para salir. O sea, un año, porque antes los que mantenían las fábricas de vinilos éramos los que apostábamos por el vinilo, que éramos 4 pringados. Pero es que ahora tengo las discográficas grandes, quieren vinilo y claro, van los primeros. ¿Y tú? A la última fila. Como claro. A la cola. Los que les mantenían vivos, vamos a la última fila. Bueno, entendemos lo que es, porque al final entiendo que a ellos les van a pagar más pasta. Pero hombre, me toca las pelotas. Ya está, o sea, está dicho. Así está en las cosas en este momento. Pero bueno, sí, que bueno, mola que haya gente que sigue en el underground, sigue vivo y va a seguir durante, no, yo creo que en eso no morirá nunca. Y... Sí, sí, bueno, la parte positiva es que aún tenemos cosas tenemos balas en el cargador. O sea, tenemos cosas que vamos a sacar y vamos a preparar otro disco más. Que vete a saber cuándo sale, pero bien, no sé, cuando ya seamos muy mayores y tal, y luego tenemos que justificarlo, esas cosas que decimos de jóvenes. Has nombrado, Alex, al sello, a Family Spree, que es uno de los sellos estatales que más actividad tiene, bueno, es que saca cantidad de bandas y de discos, sí, ¿no? Sí, y sí que me extrañó también que no hubiese apostado por vosotros. Tanto con el disco largo como con lo que vayáis sacando con lo nuevo, ¿no? Bueno, sé. Pero realmente porque nosotros cuando hicimos esto ya lo hicimos para Delia directamente. O sea, yo el último grupo en el que estuve, que omitiré su nombre para que la gente no vaya corriendo a comprar los discos. ¿No mola o qué? No, sí mola, claro que mola, vale, mucho. Vale. Pero no omitiré su nombre porque claro, no quiero que la gente piense que yo estuve. O sea, si la gente se entera que yo estuve tocando nudos... La cosa se va a poner complicada. No, a ver, el tema es que ya teníamos la relación con el otro grupo de que íbamos a hacer un disco con Delia Records. Ya habíamos hablado con Manu, así que cuando nosotros grabamos esto ya sabíamos que lo íbamos a grabar con Manu. Uh-huh. Así que no llegó a Family esto. Sí que hemos hablado después con Family, joder, tenemos muy excelente relación con Family, como la tenemos con Fall Records, como la tenemos con Boss Highway, como la tenemos con Snap Records. Nosotros nos llevamos bien con todo el mundo y podía haber salido con cualquiera, pero en este caso salió con Delia Records porque ya estaba como prefijado que fuese así. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, el nuevo 7 pulgadas lo hemos hecho con Delia Records, con Snap Records y con Ghost Highway. ¿Por qué no está Family Esprit? Bueno, porque Family Esprit no apuesta por los 7 pulgadas, ellos apuestan por LPs. Sí, y sí, me parece una política correcta, o sea, cada uno tiene su historia y ya está. Y bueno, tampoco se puede descartar, no se sabe, a lo mejor sacamos un LP y lo sacamos con Family, nunca se sabe, o sea, estas son cosas de tal. A Tony le queremos mucho, así que tampoco. Sí, por eso te digo que además el rollo que lleváis vosotros y el sonido y el estilo, ¿no? Por decirlo así, pues casa bueno, muy bien. Family Esprit es un sello que tiene muchos matices y sí, muchas tal. Sí, ¿sabes? Sí. Pero vamos, Delia Records también. Te quiero decir que tampoco es que haya tanta diferencia nosotros, tan abismal entre ¿sabes? Unos. ¿Qué coño te pasa a ti, tío? Nosotros venimos aquí a defender a Delia Records y ¿qué te pasa a ti? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa? ¿Que te paga Tony o que me cago en tú? No, pues hace poquito está hablando con él, hombre, para que se venga un día por aquí. Queremos mucho a Tony, pero sí, a Tony joder. Tiene mucho trabajo y nosotros estamos haciendo trabajo pues porque hay que hacerlo. No, para otras cosas. Bueno, hablando de sellos, es verdad, que todos estos sellos pequeñitos, pero que están ahí que dale que te pego, ¿no? Que están sacando y yo entiendo que también que tiene que ser complicado en los tiempos que corren. Pues eso, la fabricación de los vinilos, o sea, todo se ha complicado un montón, pero has nombrado a 5 o 6 sellos estatales que se lo están currando un montón y desde aquí también nos quitamos. Y parece mentira, porque al final, como es tu caso, como es el caso de todos, al final hacemos esto por nada, no ganamos, perdemos, pero lo hacemos por puta pasión. Es psicológicamente rentable, es una cosa que decimos mucho nosotros, esto es psicológicamente rentable. Para los sellos, para nosotros y tal. Y para la sociedad, porque si no cualquier día coges un AK-47 y entras en cualquier lado y la lías. Bueno, tú no sé, hablo por mí. Aquí es cuando se ve que el Pera es un psicópata. Sí, yo soy panetista. No, bueno, ya que José hemos hablado Mote, es que es... hemos hablado un poquito de este nuevo disco, si os parece escuchamos son 4 canciones, 2 versiones, lo que hemos comentado. Por la buena. ¿Cuál es? Buen plan. ¿Cómo que cuál es? Mel Gibson, joder. Se supone que, bueno, si es la que da título al al trabajo, la primera canción, ¿no? La que pues tendrá es una balada. Una balada ñoña, porque el disco lo íbamos a llamar Baladas Ñoñas. Pero luego dijimos, bueno, vamos a pensar. Susurradas al oído. Baladas Ñoñas susurradas al oído. Mel Gibson. ¿Cómo salió este tema? ¿O? Bueno, esto es a base de zurrársela en el baño, al final pasan cosas. La imaginación es. Imaginación y tal. Bueno, que la gente quiera verlo como vea. A ver, dicen no necesito divertirme para beber. No sé, es que cuando esa pregunta me parece un poco. No es una iluminación ni nada. ¿Cómo surgió? Surgió. Surgió en el momento que dijimos, bueno, vamos a hacer una canción, venga. Y no, en realidad, nosotros el proceso de creación que tenemos es que trabajamos sobre muchas cosas. Es que rimaba, joder, rimaba. Y ya está. Rima, Mel Gibson. Porque Mel Gibson rima con no necesito divertirme para beber. Pero es que hace falta explicar algo más. No necesito divertirme para beber, Mel Gibson, joder. Claro. Venga. No necesito divertirme para beber. Necesito divertirme para beber. Mel Gibson tiene que hacer lo que tiene que hacer. Mel Gibson tiene que hacer lo que tiene que hacer. No necesito que me empujen para caer. No necesito que me empujen para caer. Una botella que llega y otra se fue. Una botella que llega. Yeah. hasta ahí, ¿eh? Cortito, un melocotonazo, como se suele decir. Rock sinfónico de los 70. Eso es, eso es. Bueno, unos desarrollos. Progresivo. Para la ñoña. Espero que hayáis notado los matices de clarinete, flauta y, sí. Y melotrón. Sí, melotrón. Sí, sí. Todo. Me lo tomo en todo. Y los yeyeyes los hemos grabado nosotros, ¿eh? No creáis que es inteligencia. Sí, sí, bueno, también la buen plan, que eso también mola. Pues mira, sí, sonará también. Porque además eso, es un EP de 4 canciones que pasa, pues eso, rapidísimo y es lo nuevo del señor que te molesta. Lo dicho, si alguien nos está escuchando en directo en estos momentos, cuando se apague la radio. Las 5 menos cuarto de la tarde. Apaga la radio. Que venga al concierto. El concierto será esta noche en Nave 9, a partir de las 9, Dani. Sí, por ahí. Eso, claro. Más o menos. 9. Más o menos. A ver, en el cartel pone las 9, 17 minutos y 45 segundos. Te das cuenta. Así que tiene que ser así justo, en ese preciso instante. Y si no, estamos mintiendo a la gente. Bueno. Publicidad engañosa. Eso jamás. Nosotros no mentimos a la gente. No. ¿Sois peña que estáis ensayando en Gruta 77? No. Nosotros no ensayamos en Gruta 77, ¿no? Que... Porque no quiere Gruta. Sí, siguiente pregunta. ¿Alguna vez he visto algún comentario de Indio del Gruta? Nosotros que... somos muy amigos de Indio y tocamos mucho en el Gruta 77. Ensayamos en el Ventorro del Cano, o sea, en el centro de alto rendimiento deportivo del Ventorro del Cano. Lo que se viene a llamar los locales de Ernesto. Pero tiene otro nombre, tío. El trastero. Pero que no se puede confirmar ni desmentir, sí. Así que no se dice. Ni confirmo ni desmiento. Es el centro de alto rendimiento deportivo del Ventorro del Cano, que son nosotros que ensayamos. Pero nos une una gran amistad y una relación de cariño al Indio. Al Indio de la Gruta 77, desde luego. O sea, es casa, es nuestra casa. Sí, sí, hemos estado ahí hace unos días, el domingo estuvimos ahí, sí. Que estuvimos ahí, pues eso, y lo dejamos todo pues sin recoger y probablemente pues esto no acabará en una llamada ahí que no acabaremos de entendernos, pero nosotros queremos mucho al Indio, aunque el Indio pues no nos quiera igual mucho, pero nosotros le queremos mucho. Es el lugar donde más veces ha visto que igual, ¿no? Ahí en Madrid o... De Madrid, sí, yo creo que sí, que sí, es el sitio donde más veces hemos tocado. Por poquito, pero yo creo que sí puede ser. El Rock Palace, sí, no, pero gana Gruta. Gruta 4 o Rock Palace 2. Sí. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y eso es así. Cuando empezasteis a con la banda, los primeros ensayos, las primeras historias, ¿ya sabíais un poquito lo que la onda que queríais llevar o cómo...? A ver, ¿cómo fue fluyendo el sonido de la banda? Ni de coña. De hecho, esta es una pregunta para el Pedrito y va a contestarla a Pedrito. Con todos ustedes, Pedrito. Todo esto sale porque, como decía Alex antes, llevábamos un tiempo sin tocar y había que tocar porque si no, no nos moríamos. Y a mí me costó la de Dios. Yo tocaba en un grupo con Yago, que es el hermano de Alex, y con Alex, que es el hermano de Yago. Y no querían tocar juntos ni para Dios. Y yo siempre he tenido esas ganas. No sé por qué, pero en un momento dado conseguí convencerlos. Así que se lió la manta a la cabeza y el proyecto empezó como... La manera que tuve de convencerlos fue algo muy pedante, ¿sabes? Les dije, vamos a hacer... Pues por grabar vídeos y hacer gilipollas, vamos a coger las poesías de Quevedo y de ¿quién era el otro? Góngora. Y de Góngora, y vamos a hacer canciones con ellas como si fuesen dos estilos diferentes solo para meterlas en vídeo, sabiendo que eso no nos iba a llevar a ningún lado, si soy sincero, pero coño, les convencí. Entonces empezamos a hacerlo y después del tercer ensayo y tal, estos dos ya se cabrearon y dijeron, no, tenemos que tocar nuestras propias canciones. Y dije, toma. Es que, a ver, pero ¿por qué es que ese tío no sabía escribir? No, ninguno de los dos. Yo sé escribir canciones, ese Góngora, ¿quién es? Claro. El de los... El rollo, y a lo que iba la pregunta, es que no iba enfocado a nada. Yo creo que ninguno hacemos música con las ganas de hacer un estilo u otro estilo. Hacemos lo que nos sale del estómago, que es lo único que pido yo a la gente con la que toco. Que no piense mucho cuando toca. Y pues eso, el estilo no es definido, ni lo teníamos preparado. Salió como, y sale como sale. A lo mejor pasado mañana hacemos reggaetón. No lo sé. No creo. Yo creo que no, ¿eh? Casi no podría asegurarte que yo no. Yo también, pero ¿quién lo sabe? Yo. No. Tú lo crees, pero no lo sabes. ¿Y si hacemos un vídeo? Vamos a... El rock and roll, el garaje, el siguiente pregunta. Es lo que os mola, ¿no? Es lo que habéis mamado igual o no sé. Sí, no. Pues unos más que otros, pero en cualquier caso... A ver, es que es una pregunta es complicado, porque a mí me pueden gustar o nos pueden gustar cierto tipo de músicas. Otra cosa es que sepamos hacerlas. ¿Qué se nos da bien? Se nos da bien hacer esto, que es hacer el cabrón. Y ya está. O sea, luego, por ejemplo, a mí me puede gustar el hip hop. ¿Sé hacer el hip hop? No, no sé hacerlo. Sé hacer esto. Hago esto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues si hemos nacido para hacer esto, o si estamos preparados para hacer esto, pues en mi caso, que en mi caso es así. O sea, yo sé hacer esto, pero otras cosas no las sé hacer tan bien. Entonces, bueno, pues es punk, yo he mamado mucho de la teta de Siniestro Total, de grupos como MCD y cosas así, y estoy siempre pues en esas ondas y pues tiro más por el punk. No estoy muy técnicamente evolucionado, así que tampoco me puedo pasar ni ser un colgado con la guitarra, ni con el bajo, ni con una maraca, incluso si me la diesen. Así que joder, pues al final pues tiras para donde tiras. Pero que si quisiésemos hacer música clásica, joder, podríamos poner la voluntad, pero no, yo creo que no nos iba a salir. No, nos aburriríamos pronto. No, pues no creas, ¿eh? Yo creo que podríamos hablarlo, ¿vale? Bueno. Lo que está claro es que, bueno, el sentido del humor lo tenéis, vamos, ya lo estáis demostrando aquí, y lo demostréis también en vuestras letras, en vuestro, ¿no? Pues eso es... Todo lo que decimos es en serio, ¿eh? No, siempre... No tener sentido del humor ahorra mucho tiempo, de hecho. Porque no tienes que molestarte en reírte de nada. Entonces es más fácil. Más fácil. Pero es una mierda. No tener sentido del humor es una mierda. Total. Será más fácil para ti. A mí sin sentido del humor cojo una K-40. Ya. Empiezan las hostilidades ya. Estáis preparando por ya. Por estas cosas. Javi, como igual se separa el grupo ahora mismo. Para el combate. Os estáis automotivando para el combate de esta noche. Ahí. A las 9, ¿eh? Chavales. Chavalas. Sí. Hostias, eso. Venga, vamos. Ya que estamos y... Vamos a escuchar, escuchamos parte del plan y luego ya si eso vamos con alguna de las versiones, ¿no? Venga. No vaya a ser que luego la gente diga, es que estos hacen muchas versiones, ¿no? Adaptaciones. Adaptaciones. Homenajes. Pero parte del plan es otro de los temas, segundo tema propio que hay aquí, la canción más larga además también. Tubular Bells, es el Tubular Bells. Larga, me cago en, larga de 2 minutos 30, ¿eh? Ojo, no penséis que dura 4 minutos. A Apa sí, y sí, sí, aquí, a sí, tope. Callaros, hombre, que estamos en directo. Estaban, falta, pongo la canción pantalón, y se pone aquí la banda a hablar de cosas serias, cosas profundas, de la grabación, de tal, de no sé qué, de cómo ha sido la grabación, que esta nos ha costado un poquito. cuando estamos en la antena somos muy serios. Sí. Claro, si no, o si la tengo un poquito para que hagáis un poquito serios. Vamos, si no, tramo, venga, va, venga, Javi, vamos a ser serios. Venga, ya verás. No, no, ya verás qué coñazo. Ya de que me hagas esa pregunta. Yo ya me he dado cuenta. Rosalía de Castro, tal. Ya me he dado cuenta que. Rosalía de Castro. Que no procede. Ya me he dado cuenta que. No salió. Con el señor que te molesta, no procede. ¿Por qué os pusisteis el nombre este del señor que te molesta? Es una pregunta muy buena que te la va a responder. Es muy original, ¿no? Muy original que te la va a responder. No, esto del señor que te molesta es una broma familiar de cuando éramos muy niños muy pequeños. Este y yo, que como ya hemos dicho, somos hermanos. Chiquititos. Y teníamos ese rollo de molestarnos y tal. Ah, me has hecho no sé qué. Yo no he sido, ha sido el señor que te molesta. Es así. Entonces, bueno, eso se olvidó hasta que lo volvimos a recordar cuando nos juntamos. Sí, básicamente. Sí, bueno, sí. Claro, dijeron, pero ¿qué haces tú tocando conmigo? Yo, sí, yo sé, señor, que te molesta. Así fue, así fue. Pues mira, pues lo curioso del nombre este, que siendo lo que es, que es una puta así gilipollez y muy raro, pues al final la gente se queda más con el nombre que con otra cosa. Y dice, mira, aunque alguna vez en Radio 3 nos llaman el señor que molesta, ¿eh? Y en algunos ayuntamientos, en algunas movidas de Madrid. Pero, ¿Cómo? No he entendido. ¿Qué has dicho de que...? Que alguna vez en Radio 3 nos nombran como el señor que molesta. El señor que molesta. Falta un té ahí, falta un té. El señor que molesta. Falta un té. Un té a 5. Joder, ese té que falta. El té a 5, que justo hoy es un castillo. Será tan difícil. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, eso sí, que ya habéis explicado un poquito lo del nombre sí. de. Ah, bueno, del nombre sí, de... sí. Eso tenemos que desarrollarlo más. A ver si para la siguiente vez. En el grupo. Tenemos que preparar algo de esta. Sí, vez, deberíamos ¿no? preparar una... Sí, podríamos decir que es el señor que te molesta. En griego quiere decir es señor. Señor es otra movida que sacada del francés. ¿Qué? Y teme y molesta. Temo. Y lesta. En griego. Los tres gladiadores griegos. Sí, siguiente pregunta. El tema de las versiones. Que sí, joder, me quedé bastante sorprendido cuando vi que hacías lo de la versión de Cortatu y tal. No sé por qué. No, prejuicios igual o algo, ¿no? Me parecía raro, ¿no? Las pelotas porque creía que iba a responder este y me apetecía cortarle. Corta tú. Tengo que decir que claro, que corto yo. Igual que muchísimo Cayetano en Madrid, gilipollas. Luego, los que no lo somos, que yo creo que ninguno de aquí lo somos, sufrimos esa discriminación por ser de Madrid, ¿sabes? Ese rollo de... Yo creo que todos hemos escuchado punk desde Cortatu o Me Cago en Dios, cualquier otro grupo de ese palo desde que éramos enanos. Y parece que en Madrid eso no se oye. Sí se oye. Más de lo que parece. No es lo más extendido, pero más de lo que parece. O sea, yo en las fiestas de mi pueblo, cuando era enano, iba al chiringo del Partido Comunista a beber cervezas, aunque soy anarquista, pero los anarquistas no ponen chiringos porque no hacen esas cosas. Porque va en contra de vuestro principio. Pero bueno, claro. Pero quiero decir que yo llegaba a las fiestas de mi pueblo y veía el chiringo del PSOE, del PP y del Partido Comunista y preferí ir al del Partido Comunista. Y ahí escuchaba Cortatu, escuchaba Me Cago en Dios, escuchaba Siniestro Total. Escuchaba Polla Records, pues eso, etcétera, etcétera, pues lo que hay que escuchar. Sí, entonces, bueno, que lo habéis mamado y que. Es claro. Que no... Es verdad que fuera de Madrid suena raro que la gente de Madrid oiga esto, pero lo oíamos. En los 80 oíamos Cortatu en Madrid tranquilamente y luego Fellini Muguruza. Sí, hombre, que yo sé que el rock que se hacía aquí en los 80, joder, eso ha trascendido por todo el estado, eso está clarísimo. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, que me sorprendió, ¿no? Que hicierais una versión de... Igual lo de Siniestro Total me parecía como más... lo entiendo, ¿no? O sea, igual la de Cortatu no me lo esperaba, que no me lo esperaba, vaya. Esta respuesta no es un ataque, es un poco más es más una aclaración, eso, porque es verdad que sales por ahí muchas veces y es como, hostia, qué raro, mira, estos tíos de Madrid tocan un... Es como, para empezar, yo creo que ninguno hemos nacido en Madrid salvo Quique, o igual, si hemos nacido en Madrid es de casualidad. De hecho, hemos nacido todos en Madrid. No, yo no. Bueno, es verdad. Bueno, pues el único que no ha nacido en Madrid soy yo y pienso que todos los demás son como yo, ¿sabes? ¿Pero qué es esto? ¿Estáis haciendo esta respuesta? Ahora estabas hablando de eso y me estaba acordando también de una banda que está ahora también en activo en Madrid y que también estuvieron aquí en la radio, han venido a tocar un par de veces o así, que son Escombros, que no sí, sé si habéis coincidido con ellos. No hemos coincidido, pero los conocemos. Yo les tengo escuchada la música y tal. Yo creo que eres buena pareja, ¿no? Hombre, seguramente. Y ellos también han mamado todo eso, ¿no? Todo... Claro, pero al final, o sea, y esta respuesta anterior, esta pregunta anterior que no nos ha dejado responder Pera, porque tiene sus cosas, sí. Y a veces no nos deja hablar, ahora la voy a responder. Y resulta que Yago y yo llevamos mamando Cortatu por nuestros hermanos mayores desde que éramos pequeños. Entonces, para nosotros, o sea, el disco de Lee Scolari lo teníamos ahí, lo escuchábamos constantemente, lo adoramos. De hecho, a la hora de empezar a tocar, sí que empezamos a sacar cosas de ahí. Hemos viajado de Cortatu a los Clash, para nosotros Cortatu es muy importante. O sea, todo lo que ha hecho Fermín también en su carrera haciendo cosas que le han llevado hacia Negu. Cosas que todo eso lo hemos mamado y nos ha encantado y al final forma parte de nuestra cultura musical. Para nosotros hacer una versión de Sospechosos, joder, pues era, podíamos haber hecho, que si bien es cierto, podíamos haber hecho una versión de Cortatu mejor, porque esta es bastante más simple. Ahí lo dejo, pero sí, si hacer una versión de Cortatu para los hijos es que es justicia pura. Surgió de una manera tan natural que una vez hablándolo en el local, oye, podíamos hacer este tema, y es que lo hicimos directamente. Hicimos primera, o sea, sí, directamente es, ya la primera. No se ensayó, salió, claro. Eso sí que es decir, ¿no? Que una que realmente te sale de... Claro, de sí, de, es una, sostenerlo realmente interiorizado. Esta canción, ya sale, ya a ver, está, que es verdad lo que dice Yago, mucho más fácil, que la suya es más compleja que la nuestra, porque tocan mucho mejor que nosotros. Pero que uno lo lleva tan interiorizado, y es una vez Willy de Ilegales nos dijo, las canciones buenas son las que pueden sonar con una acústica. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Sospechosos o las otras versiones que hacemos, te das cuenta de que son buenas porque aunque las hagan más simples, como nosotros las hacemos, o sea, el grupo original las compuso, que ya tiene un mérito, pero es que además las ejecuta mucho mejor. Pero es muy fácil llevarlas a cabo y transmitirle al público lo que ellos pretendían. Entonces sale de una manera tan natural que da gustico tocarla. Y ahora mismo, entonces, ¿qué repertorio, qué se va a escuchar, por ejemplo, esta noche? Sobre todo Rosalía. En Navarra 9. Eso igual si quieren. Rosalía, reggaetón y. Rosalía de Castro. Eso es. Tenéis los temas del primer disco. Luego tenéis los. A ver, si LP, nosotros. Vamos a ver, si en total tenemos originales. ¿Cuántos tenemos en el primer disco? ¿8? 8 más 4, eso es lo que vais a escuchar, no hay más. Más 4 no, que 2 son versiones. Claro, que hay 2 que son versiones. Hay una que no vamos a tocar, o un par de ellas que no vamos a tocar. Y hay 2 que no tocamos, así que imaginaros. ¿No? Es que unas 10 nuestras y 4 versiones. No nos podemos permitir hacer, con el repertorio, con las canciones que tenemos, no nos podemos permitir dejar de tocar las canciones que tenemos. O sea que, bueno, pues vamos a tocar lo que tenemos. Guay, 45 minutos. Sí, 45 minutos. Pero de todas maneras, es una cosa que tenemos muy clara. Nosotros, aunque tengamos más repertorio de 45 minutos, no tocamos más de 45 Bien. Minutos. Porque tocar más de 45 minutos Bien. Es ser un coñazo. O sea, te Eso. Estás poniendo pesado. Con 45 minutos la gente tiene suficiente. Y si la gente, tú sales y te dice, oye, que es que queremos más, entonces la cosa es que está bien. Pero si tú te vas y la gente no te dice nada, es porque te has pasado de los 45 minutos. Pues no se puede ser pesado, tío. O sea, toca, deja a la gente con ganas de más. Si la gente tiene ganas de más, bueno. Si la gente ya te mira como diciendo, bueno, ya te has pasado un poquito. Además, que la gente quiere 45 minutos, no se toca más. Eso es. No se toca más. Ahí, eso es. Vamos a ganar. Sí. Daltonis, coñazo. Ya compensan los Daltonis, compensarán. No, pero no pasa nada, porque como nosotros tocamos primero, cuando estéis tocando vosotros, nosotros estamos cascándonos a birras, entonces nos da igual, porque ya decimos, bien, pues bien. Pero yo creo que la parte del secreto es hacer una cosa que sea muy buena, muy deliciosa, pero poco tiempo para que te echen. Para que te echen de más, que te oye, quiero menos, quiero más. También es verdad más. Que en número de canciones estamos a la par, lo que pasa es que también las hacemos todas corriendo porque nos en realidad tocamos para emborracharnos, ¿sabes? Ahí sí que. Pero nosotros cuidado que se calientan las garimbas, no sé qué, vamos a acabar rápido. Lo dicen los Lendakaris muertos, ¿sabes? No sabemos si estamos en esto por las drogas o estamos en las drogas por esto, pues eso es una realidad. Bien, bien, bien. Pues promete, ¿eh? Promete pero mucho. Pero mamá, mamá, pero eso que acaba de decir Pedrito no es verdad, ¿vale? Mamá, yo es lo es hago filosófico, solo, todo estamos filosófico. Actuando, esto es yo, una actuación. Es una actuación, yo no soy así, ya sabes que voy a ir mañana, el domingo voy a ir a la iglesia, sí, seguro. Y Rosalía de y ya verás, y voy a estar... Y a comer paella donde mamá. Sí, al rock and roll, a beber agua. ¿Eh? Y al rock and roll a beber agua, sí, sí. Entonces, ¿cómo son los conciertos, los directos de del señor que te molesta? Pues mejores que los discos. Me refiero, va la cosa, aparte de que tocáis lo justo, 45 minutos, hola, o 40-45. Intentamos no dar mucha tregua. Vamos a dejar que termine la pregunta. A eso me refiero, bloques de 4 o 5 temas. Bueno, no, 4 o 5 no. Porque... ¿Pero a qué te refieres con bloques? Que no paremos hacemos de tocar. Como eso el es. Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y hacemos una cara, paramos, se da la vuelta el disco, sí, y luego la otra. Pues nosotros tenemos una táctica para cuando tocamos, que es que nosotros no solemos parar de tocar, a no ser que sea completamente necesario, para porque así poquito, no le damos tiempo a la gente a buchearnos. Entonces empezamos a tocar una canción, otra canción, otra canción, otra canción, otra canción, y entonces la gente no tiene tiempo ni a aplaudir ni a buchear. De puta madre. Es buena idea. ¿Qué pasa? Hoy igual esto no nos sale del todo bien porque viene gente. Cuando viene gente que es oye, que va a subir fulano, que va a subir mengano. Entonces esto ya sí que nos obliga a parar. Hay colaboraciones. Sí, varias. Sí, oye, vamos a... De los estupendos Daltonics, fijo, buena, fijo. Nos vamos a traer a aquí en exclusiva, lo decimos, vamos a subir al monje del Larsen a cantar una canción con nosotros. No sé si conoces un grupo que se llama Larsen, grupo punk de toda la vida de Madrid. Y va a venir y se va a tocar, se va a cantar una canción de un grupo completamente que no tiene nada que ver con Larsen, porque nosotros somos gente sorpresiva y somos gente... mágica y esto va a ser acojonante y yo qué sé, si es que tengo unas ganas ya de irme a tocar, que yo no sé qué hago hablando en la radio. Hostia, la prueba a todo esto. Alguien de los Daltonics va a subir también a tocar una cosa. Nah, son las 9. Yo lo voy a dejar ahí porque como no me creo ni la mitad de lo que me estés contando. No te lo crees, hombre, cree. Pues ahí está el factor sorpresa. Sí, ah, pero sí. Claro. Yo digo, claro. ¿Será verdad? ¿Me estará? Pues tendréis que venir para ver. Claro, tendréis que venir para verlo. Ahí está la cosa, ahí está el truquillo. Pues y ahora como no aparezca el monje, ya verás. Bueno, pues es gilipollas. Entra dentro del discurso. Todo el engaño, todo entra. Hacemos hasta un maestro de ceremonias también. Sí, sí. Joder, pues ya. ¿Quién es el maestro de ceremonias? Háblanos un poquito. Primo de Alex, el gran Cueto. Alex un vago. Alex un vago. Pues Alberto Cueto viene a hacer aquí de... ¿Alberto Cueto va a estar en el bolo? Es su primo. No vamos a reír entonces. Una cosa, ¿no? Bueno, ya chicos, sí, sí. Que tampoco la quiero tele. Entreteneros no, mucho más. Te conozco de, bueno. Sí, en Madrid. Que pues nada, es, que rivales. ¿Qué va a pasar a partir de a partir de ahora? ¿Qué cositas tenéis a la vista? ¿Qué expectativas, si es que las tenéis? ¿Tenéis de, no sé, conciertos a la vista? ¿Qué pasa en Madrid? O sea, ¿qué? Pues dónde, vamos a ver. ¿Por dónde os movéis? ¿Qué ambiente veis? Después de esto nos vamos el ¿qué día era? El 13 de mayo estábamos tocando en el festival este de Castizo Fest, no sé qué, en el Palacio Fest. De Vista Alegre. Estamos abriendo el festival. Pero eso suena muy... El Palacio de Vista Alegre, sí, suena, yo no lo veo ahí. Es muy grande, tío. Es muy grande. No es absurdo. Nosotros como somos un grupo de panadería de barrio, abrimos un festival de cojones. Y va a ser absurdo y no va a haber nadie, tío. Pero no importa, porque al final nosotros, ¿qué más da? O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que nos van a pagar igual. Mira, así que nosotros vamos, abrimos y luego luego vamos al catering y les quitamos todo lo que al resto de grupos. Entonces, ¿quién más toca? Toca Generador, toca Fanta. No, Fanta no, Sugus. Y toca y los jaleo y tocan el día 13. Joder, pues buen cartel, sí, ¿no? El 13 de mayo. Y luego el 14, domingo, ¿quién toca? Tocan los Leones, Durango 14, Malabrava y Texcoco. Entonces nosotros vamos a intentar bebernos y comernos el catering del día 13 y el día 14. Entonces yo voy a estar sin comer desde el martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado no voy sin comer. Me como y me bebo todo y también lo del domingo. El plan está trazado por lo que veo. Tenéis ahí todo ya planeado. Sí. Ese es el plan, sí. ¿Y, qué, y os llaman para cosas así más grandes? ¿Os han llamado alguna vez para festivales así un poquito? Sí, llamado, estuvimos tocando el año pasado en Tuliña, ¿no? En Tuliña, sí. Con los Cynics y con... Hostia, qué bueno. Con el nuevo catecismo católico. Católico. Y con, ostras. Y con, joder, que más estaban los Pigwis también. No, sí. Qué bueno, ¿no? A ver, nos sí, han llamado. Sí. A ver, no es que nos llamen constantemente, nos han llamado dos veces. Pero bueno. Pero eso no quiere decir que nos vuelvan a llamar. Bueno, por recuerdo, joder. Claro, pues. Sí, no, sí, cartel lo tengo en casa. Pero vamos, que. Enmarcado ya. Sí, ya. ¿Para qué? Si yo lo enseño a mi hija, no entiende nada. Normal. Bueno, oye, mira, ahora que se han nombrado, ¿qué se ve en Madrid en cuanto a nuevas generaciones? ¿Qué le den al rock and roll? ¿Hay algo? ¿Está todo perdido? ¿O se ven grupos jóvenes y chavalería todavía haciendo punk y rock and roll y garaje y esto? ¿O cómo está el asunto por allí? Que supongo que siendo una ciudad tan grande sí que habrá, ¿no? Aunque se cuenten con poquitos dedos. Pues, yo creo que al final, para bien o para mal, todo el fenómeno Carolina Durante y todas esas historias están haciendo que los chavales se interesen por coger una guitarra y coger un bajo, en vez de dedicarse a hacer el gilipollas con el tema del reggaetón. A mí no me gusta Carolina Durante, pero quiero decir que ese tipo de música está haciendo que los otros estén interesados. Sí, hombre, más vale. Entonces, claro, yo creo que tal, o sea. A mí me parece que sí, que es posible que tenga que haya un repunte en ese sentido. De todas maneras, joder, como ha pasado siempre. Ahora está a tope el tema del reggaetón. Esto se tendrá que acabar en algún momento. Y todos son círculos, ¿no? Todo da vueltas. Así que al final, pues volverá. Y ahora, de todas maneras, creo que hay muchos grupos punk en Madrid. Sí, yo creo que el underground al final es de las pocas cosas que sí persiste, ¿sabes? O sea, las canciones de moda o los estilos de moda vienen y van y generan mucha pasta y mucho ruido en ese momento, pero lo que perdura es lo que hace que te diviertas. Eso es. Claro. Y lo que te diviertas de verdad. La gente que escucha reggaetón, mi hijo, desgraciadamente, un hijo de 13 años que le mola Rosalía y le molan esas cosas, ¿qué le vas a hacer? ¿Sabes? A mí con 13 me gustaban mierdas también, luego me empezaron a gustar otras cosas. Pero lo que perdura es lo que hace que te diviertas. Y a poco que te interese la música, y más hoy en día, es muy fácil que tú en tu casa te puedas enchufar un ampli con auriculares, porque, joder, yo tocaba la batería y en mi época comprarte una batería electrónica era impensable. Pero hoy en día la tienes por cuatro perras y la gente disfruta en casa. Y a poco que disfrutes, se te quitan las mierdas de... Claro. Te apetece hacer música, vaya. Y luego, aparte, tenemos una escena en Madrid que tenemos a los Pólipos, tenemos a los Escombros, que has comentado tú antes. Tenemos a los Macarrones, efectivamente. Es que tenemos los Chernóbil. O sea, hay un montón de grupos súper frescos, súper punks, que realmente esto hace 10 años no estaba. Y está ahí. Y es que cada vez hay más. O sea, que cada día, cada semana, tenemos otro grupo por ahí que también está guay. Y joder, y ahora la gente va a los conciertos. O sea, antes no. O sea, antes igual hacíamos un concierto y venían dos. Y pero es que ahora llegas y tal. Que esto son ondas, esto va y viene. No, pero es curioso. Yo creo que ahora, después de toda la movida, está. A largo plazo sí permanece. Sí, pero algo se está moviendo. Algo hay. Ha tenido mucho que ver, creo, que el tema de la pandemia, ¿no? Parece que ahora hay un montón de. Que igual yo creo que hasta hay demasiado, ¿no? Hay demasiada oferta y tal, pero que está bien, ¿no? Aquí en Bilbao siempre hay, Javi. Aquí en Bilbao hay sábado, que es que... No, no, aquí, ¿qué hago? Voy aquí, ahora está a tope. Voy a tope. Acá, ahora está a tope. Y hay... Todo solo pago. Claro. El rollo es eso, que lo llaman underground, pero es lo que permanece, ¿no? Cambia el nombre, pero al final lo que lo mueve y la gente que va a verlo es... Cambia la generación, cambiará el nombre de fulano, de mengano, pero el sentimiento es el mismo y es lo que va permaneciendo. Pues yo creo que sí, que eso no va a morir nunca. Siempre habrá, ¿no?, espacios más pequeños, espacios más alternativos, más... Y las tornas, tío, todo cambia. O sea, ahora pinta esto, pero a ver, al final sabes que esto va a volver. No sería la primera vez que vuelve el punk, ni sería la primera vez que vuelve, yo qué sé, el rock o lo que sea. Estas cosas vuelven, esto va a volver. Y ahora lo que pasa es que sí que es cierto que vuelve, y la mayoría de la gente que está metida en grupos de los que vuelven, pues somos unos polla viejas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero qué pollas más viejas, pero qué pollas más gordas, las de las pollas viejas. Así que solera. La polla más gorda de toda la playa de Benidorm, joder. Las récords. Vale, pues no sé, tampoco vamos a extendernos mucho más, yo más que nada por vosotros, porque hay que montar ya. Dani está, yo creo que, sufriendo un poquillo. No. Que son las 9:20, tío. En tu reloj pone que son las 9:20 del año 2016. No sé ni a qué él dice, ¿no? No sé lo que pone aquí. ¿A qué reloj? No sabía. Ay, cada uno. Están parados a la misma hora. Aquí estamos siempre parados. Cuando se acabó el mundo. Pues ya, si alguna vez se me para un reloj, lo traeré aquí a la misa. Bueno, Defcon 5. Pues nada, chicos. Coleccionan horas erróneas. Que ha estado guay la charla, ¿no? Aquí hemos estado a gustito un buen rato hablando con vosotros del señor que te molesta. Y los Daltonics. Y la pelea, hostia. El guía de. Daltonics aquí con Dani, que viene con ellos guiando. Y eso, lo dicho, los que nos escuchéis ahora, pues eso, esta noche en Nave 9, a partir de las 9, vamos a decir, estarán ahí dando lo suyo las dos bandas. ¿Nos vamos con la versión de Cortatu entonces? Por favor, venga. Luis Cos, que estarán ya, bueno, ya están a la venta, los EPs, pues, supongo que os quedan copias del primer trabajo, que creo que era una... También, y si... Pero fue o sea, no era una tirada larga, ¿no? Ese disco, me tengo entendido. No, creo que hicimos 15, hemos vendido los 14. No lo grabamos en cinta. Eran más, muchos más. De las... De la venta. Quedan algunos, no muchos, pero sí hemos traído hoy para Nave 9, tenemos algunos, o sea que podíamos... Eso, aprovechar. Mola. Es un buen disco, es como el Sgt. Pepper's de los Beatles, ya lo comenté antes, pero con otra portada y otras canciones. Está puesto en el palco. Sospechosos. Con esto nos vamos. Vale, es que ricasco, muchas gracias. Esta noche, a las 9. Y nada, yo también me despido ya hasta el próximo episodio, que puede ser paso mañana, porque esto es un no parar. Y lo dicho. Es que vale, es mucho Javi, ya sabes. Aquí vale. No, solo hay un Javi Robin. Adelante, rock and roll. Vale. Venga, os quiero ir dándolo todo. Daros de hostias esta noche. Venga, buen río. Sospechosos. Lo siento, no lo puedo remediar. Tu cara de crudo que puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar. Tu cara de crudo que puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar. Tu cara de crudo que puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar. Tu cara de crudo que puedo aguantar. Plantón especial, nos trae por fin la seguridad. Barrio nuevo y su plantón especial, nos trae por fin la seguridad. Sospechosos, sospechosos. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo que puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo que puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo que puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo que puedo aguantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo que puedo aguantar.